Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, Cañuelas. Ya perdió Boca. Cañuelas a un empate del ascenso. Hubo sesión en el Congreso Nacional. Grande Leopoldo. Media sanción por el impuesto a la riqueza. Un aporte extraordinario en realidad. Cumpliendo con la campaña electoral, se presentó la ley de aborto. Promesa de campaña del Frente de Todos. Hoy con Horacio Robelli, especialista y licenciado en economía. Muy buenas noches, Erika, Rolando, Fernando anda por ahí, Leonor, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿eh? Medio triste porque perdió Boca, pero bueno, más tarde, ¿no? El programete de Cuestión de Principio, pero mucha información para compartir. Siempre es un placer hacer militancia desde los micrófonos, una semana con muchas leyes para celebrar, ¿no? Sobre todo promesas, que no es poca cosa, de campaña que se cumplen, y algunas cosas para debatir, por cierto. Bueno, esto es Cuestión de Principio, el programa del espacio Igualar, cuando pasaron 27 minutos de las 21 horas. Y todo es como se mire, porque perdió Boca o ganó Lanús. Bueno, pero acá la NACPOC transmite a Boca, entonces tiene que decir que perdió Boca. Y así no son los titulares de los medios, sobre todo cuando tiene un periodista está en los micrófonos y bueno, casi el dueño del medio tiene que pagar la contribución voluntaria a la riqueza, entonces empiezan a tirar esos títulos, como dice bien nuestro amigo. ¿Perdió Boca o ganó Lanús? Yeah. Ese es el tema, ¿no es cierto? Bueno, una semana interesante en el Congreso, se está trabajando mucho, se le dio media sanción a cuestiones que veníamos tratando durante el año acá en el programa. La verdad que se demoró un poquito, había muchas tensiones para tratar el aporte extraordinario, que unos dicen que llega a 9.000, otros a 10.000, otros a 12.000 personas, no pasará de ahí, supongo. Puede variar un poquito porque están hablando que los cálculos que se hicieron es a diciembre del 2019 y van a entrar hasta el último balance, hasta el último mes, así que de lo que se haya presentado durante el 2020, por ahí algún rico más tendrá que pagar un aporte, que es el 2% de su patrimonio, y es un escándalo, hacen que la verdad no les mueve la aguja, están salvados para cuatro generaciones, es casi ridículo lo que se está discutiendo. Sí, aparte, Hugo, hay que poner blanco sobre negro, porque esto también desnudó a los cachivaches de la oposición, porque son unos cachivaches. Adujeron que esta contribución extraordinaria iba a implicar la pérdida de empleo, ¿no es cierto? Muy preocupado por la pérdida de empleo. Manga de cabrones, tuvieron 4 años destruyendo empleo, ¿no es cierto? Que se perdieron 21.000 pymes, se destruyó todo el aparato de la economía sumergida que estaba más o menos flotando, y ahora se preocupan por la destrucción de empleo, no hay reinversión de estos señores que tienen para ser dulce. Y no se está hablando de empresa, ni de pymes, ni de nada. Estamos hablando de los más ricos del país, sobre el patrimonio. Patrimonio personal, no, claro, de la empresa. No es de empresa. Pero mezclan todo. No, cualquier colectivo los deja bien. Cualquier colectivo. Pero ahí muestra que son unos cachivaches. Uh-huh. Son unos mentirosos, pero mentirosos flagrantes. Uh-huh. Bueno, me encanta porque quedó bien demostrado que son unos mentirosos. No, terrible. La verdad, aparte, perdón, si lo van a llevar a la justicia, si están operando todo, realmente ninguno lo quiere pagar, no les interesa nada. O sea, es una puja de poder de vencer en esa pulseada, sin importar qué hay en el medio, ¿no? Y lo peor es ver no solo los periodistas que operan, sino que muchas veces en la sociedad, gente, o sea, cuando dicen los millones que tiene, yo no lo vi en mi vida, ni lo voy a ver, ni sé. Y están opinando como que es terrible, ¿no? Cuando lo más gráfico es C5N, un periodista que muestra un fajo de dólares y saca 2, eso sería la contribución. Claro, muestra 100 billetes sacándole 2 y que el fajo prácticamente queda de la misma manera. Claro, la verdad, muy, muy doloroso. Que también, bueno, una de las críticas era que a esta altura del año no se había presentado formalmente esto, estaba el proyecto de Máximo, de Heller, Van y Viane, finalmente se trató, bueno, eso es lo importante. Estuvo dormido un poco, sí. Habría que ver por qué. Sí, totalmente. Había mucha puja y inclusive, viste, te lo mezclan con las inversiones, que así no va a venir a invertir nadie. El tipo que es empresario, si es rentable lo que va a hacer, va a invertir, y si no va a invertir. ¿Qué tiene que ver este aporte, que es por única vez encima? No es una cosa que va a quedar. Y aparte que no estamos en el medio de una pandemia mundial. Y no es un invento argentino como el dulce de leche, porque hay 5 países que están atrás del impuesto extraordinario. Claro. Debe ser muy difícil la gobernabilidad en tiempo de pandemia, y más así cuando cualquier cosa se debate con una fuerza increíble en los medios, en la calle, todo se instala. Creo yo que la demora de estar cajoneado también tiene que ver con esto. Se me hace que la batalla continúa, ganamos una, ¿no? Las urnas, pero que está muy, muy, muy difícil. Pero Erika, en el mundo se ve que se embarra la cancha a diario con noticias falsas, con barbaridades, con gritos dentro de los congresos, con trompadas dentro del legislativo, o sea, en el mundo está esto, ¿no? Hay que apurar la ley de medios, me parece que la ley de medios, lo que pasa que hay que dar una batalla dura también contra estos molinos, ¿no? De eso se trata. ¿Y qué sensación te deja la sesión del Congreso? Porque la ley de fuego es importantísima. Vos sabés que en España no prendieron fuego más un campo. 50 años para poderlo vender al campo que se incendia intencionalmente. Sí, sí, bueno. Acá 60, ¿no? España tenía un problema de fuego muy seguido. Lo sigue teniendo de alguna forma porque hay mucho pirucho. Hay un tema cultural en España de los agricultores de quemar el rastrojo. Y se les va de la mano, o sea, porque están con una asadita y una regadera y se les va de las manos y se prenden fuego. Ha habido bomberos que prendieron fuego bosques. Ha habido gente que se presentó para bombero y como no la seleccionaron, quemó bosques. O sea, España es una cosa muy particular. Sí, ¿no? Sí. Pero está muy bien que el hecho de que no se pueda usar para bien inmobiliario los terrenos incendiados, eso va a determinar que bajen los incendios que tiene un problema de repercusión en la fauna también, en el hábitat. Realmente es un problema muy serio. En España otro de los problemas, por ejemplo, hablando, y acá también está sucediendo, es la invasión a los humedales. Esto ha sucedido acá con el barrio privado del norte, ¿no es cierto? También, bueno, otra de las leyes que nos llena de orgullo, que era promesa de campaña, que en minutos vamos a estar hablando de este tema con Leonor, fue lo que dijo Alberto y después lo hizo realidad. Es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de desarrollo. Al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para la legalización del aborto y otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida. La verdad, sigue el debate. La legalización del aborto salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, habría dicho Alberto Fernández, y bueno, fue una lucha. La Marea Verde se viene con todas otras de las leyes que se trataron en el Congreso, como la ley Yolanda, que bueno, no se conoce mucho, también lo vamos a ir desarrollando, no sé si da en la realidad de la mesa de trabajo del día de hoy, pero podemos avanzar un poco. Se trata de un programa de formación para agentes de cambio en desarrollo sostenible, ¿no? El artículo primero, por ejemplo, dice que la presente ley tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que desempeñen la función pública. No es poca cosa, van saliendo leyes que hace obviamente que la sociedad cubra vacíos legales, ¿no es cierto? Y de así se avanza. Y también, bueno, vendrá más adelante el segundo debate y también, ¿por qué no?, la implementación, como es también el Poder Judicial. Cuando salen las leyes, justamente vienen a llenar un vacío legal y a cubrir derechos que ejercen. No importa que yo no vaya a abortar, que mi plan sea ser madre, pero hay otras que no y tenemos que darles las garantías como corresponde. Bueno, estos son los anticipos del programa de hoy. Como dijimos y anticipamos durante el día, vamos a estar, lo tenemos en línea un amigo, a Horacio Robelli. Lo estamos consultando por temas económicos, obviamente. Horacio, ¿nos estás escuchando? Te escucho perfecto, Hugo. Buenas Gracias noches, por la Horacio. Presentación. Acá estamos en 88.1 con Erika, con Rolando, con Fernando, todos los muchachos que hacemos el programa. Y siempre es un gusto hablar con vos y gracias por atendernos. Queríamos saber qué visión tenés, qué sensaciones tenés, por qué la sociedad se opone tanto a una parte de la sociedad o los medios hegemónicos, sobre todo, a este tratamiento de este impuesto que no lo es. Todos los zócalos de los programas hablan de impuesto a la riqueza y en realidad es un aporte extraordinario ¿Qué sensaciones te deja? Si hubiera sido mejor realizarlo de otra manera, si es el momento. ¿Nos puedes contar tu visión? Por supuesto, te da muchas gracias, Hugo, por darme esta oportunidad de hablar con ustedes y contarte la visión, que uno no es el dueño de la verdad, pero dice lo que piensa, lo que ve. Nosotros tenemos un grave problema, que el estado de soledad absoluta, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, los Estados Municipales, ustedes lo vieron en Cañuelas, en el propio hospital de Cañuelas, es el Estado el que se bancó el COVID, o sea, la pandemia del COVID, la asistencia a los programas de salud y la asistencia a la población, la bancó el Estado de soledad absoluta, ¿viste? Esto nadie se lo reconoce, por supuesto, con el esfuerzo y el trabajo, y me acuerdo siempre cuando murió el médico del hospital Cañuelas, lo sentido que estaba vos y todos los amigos que lo conocían. Yo entiendo el sacrificio de esta gente que ha dejado su vida, que ha dejado, ha corrido peligros ellos, su familia, y sin embargo fueron en cumplimiento de su deber hacer algo que todos le agradecemos y sabemos que lo hicieron por la patria, por el verdadero amor a la patria, que es el amor a los habitantes. Y los ricos de este país, que es una minoría, nosotros somos un país que solamente somos el 0,3% del PBI mundial. Hugo, no existimos, es como el fútbol, si no fuera por mí, si no existimos. 0,3% del PBI mundial. Y sin embargo tenemos entre las 2.000 personas más ricas del mundo, 2.000 personas, 50 argentinos. Y este era el séptimo, teóricamente, digamos, cuánto era de él, cuánto no era de él, no sé. Pero el que murió hoy, y era el principal opositor, porque era siempre el vocero de ADEVA, de la Asociación de Banco de Buenos Aires, Jorge Brito, que murió hoy, desgraciadamente, en un accidente que se le cayó el helicóptero en Salta. Este Jorge Brito, que era el vocero de los sectores más derecha y más opositores, se oponía directamente, pedía desobediencia civil, rebelión fiscal, para no pagar. No, a él le hubiera sido, él declaró un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Un millón de dólares en plata, 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares, y no quería pagar. A él, en él serían 15 o 20 millones de dólares. Por supuesto, para mí, que nunca vi 100.000 dólares todos juntos, es una barbaridad. Soy profesor universitario y vos me conocés, viví siempre de mi ingreso. Para mí es una barbaridad, pero para él, que tiene activos, que por lo menos están a su nombre, activos por 1.300 millones de dólares, que lo que él representa pague 15 o 18 millones de dólares, que más de eso no hubiera pagado, no era para provocar lo que provocó. Bueno, así como él, los otros en silencio lo apoyaban, porque ninguno quería asistir nada, y sí, que el médico vaya y ofrezca su vida y la de su familia, porque el contagio del virus la extiende a su familia, eso le parecía estar normal, ni siquiera digno de mencionar. Ahora, que ellos paguen, es como que fue un error fatal contra la humanidad, etcétera, etcétera. Con ese grado de egoísmo no se puede construir una sociedad. Un gobierno, lo dice la Constitución Nacional, nosotros todos que venimos del radicalismo sabemos la importancia de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, cuando dice, y no digo que nosotros no, pero los que venimos del radicalismo nos inculcan el preámbulo desde que nacemos, dice claramente que gobernar es que por el bienestar general, por el solo hecho de habitar el suelo argentino. Bueno, podés tener la pandemia y quedarte de brazos cruzados, o mandar a la gente a trabajar y no hacer nada, como si hizo este gobierno, que fue poner todos sus esfuerzos, reconvertir todo el presupuesto para poder cumplir con el drama de la pandemia. Y a esto ellos se oponían, un impuesto que no es nada, es un impuesto, porque en realidad es un impuesto porque es por imperio de la ley. Impuesto viene imperio de la ley, nosotros lo llamamos aporte solidario, pero es un impuesto porque en realidad el término técnico es un impuesto. Es más, la base imponible es el impuesto a los bienes personales, o sea, se basa en un impuesto, sería para evitar la doble imposición. Exactamente. Es que cambiaron, por un lado, la fecha de vigencia, no pusieron la fecha de vigencia el 31 de diciembre, sino la fecha de vigencia de a partir del momento que se hace la ley, y segundo, se le pone como un aporte, pero no es un aporte solidario, pero forzoso, no es voluntario. Si es voluntario, no pone plata a nadie, o sea, no te queda opción. No te queda opción que hacer esta galimatía constitucional para poder mínimamente. Yo le quiero decir a todos los oyentes, hoy salió el dato acumulado de octubre, o sea, salió el mes de octubre y tenemos el acumulado de octubre del déficit fiscal de este año 2020, lo que se llama el resultado fiscal, que es en base a caja, o sea, lo que pagó y lo que cobró en caja, no lo que deben y lo que le deben, uh-huh, sino solamente lo pagado lo ejecutado, lo llama ejecutado base y caja. El déficit fiscal, el resultado financiero negativo de los 10 meses de este año es 1.846.892 millones de pesos. 1.846.892 millones de pesos. 85,50 está el tipo de cambio. Son prácticamente 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Este aporte solidario se calcula que va a recaudar entre 350.000 a 370.000 millones de pesos. O sea que por más que recauden 350.000, 370.000 millones de pesos, te están quedando un billón cuatrocientos cincuenta mil, o sea, 20.000 millones de dólares para pagar para el año que viene. Por más que ellos hacen este aporte y disminuye un poco el terrible déficit que tenemos, pero no lo anula. No es que el aporte de ellos logró cubrir, puso en cierre todas las cuentas públicas, no. Arrastramos para el año que viene un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Para sacar el excedente de pesos que se emitió para bancar toda la movida de bancar la pandemia, ¿estás de acuerdo vos con las medidas que sacó Guzmán? Porque suena un poco fuerte el 17% en dólares. Lo que pasa, ¿cuál es el problema que tiene Guzmán? No te dejan. Nosotros tenemos un límite grandísimo, que tenemos toda la estructura legal nuestra, toda la estructura financiera legal nuestra, o viene de la reforma financiera de 1977, como la ley 21.526 de entidades financieras, que le permite hacer lo que quieren, uh-huh. O la reformó Cavallo para peor, que la ley 24.144, que es la Carta Orgánica del Banco Central del año 1992, donde Cavallo te pone límite de lo que el Estado le puede, de que el Banco Central puede financiar el Tesoro de la Nación. ¿Cuánto le puede financiar? Entonces ya estamos en el límite de lo que le puede financiar. Desgraciadamente, para poder hacer toda esta reconversión, ya que nadie pone un peso, el Estado tuvo que financiar, y nosotros no conseguimos deuda externa afuera, al revés, tuvimos que negociar de que no se le va a pagar la deuda desde el 22 de abril, se dejó de pagar el capital de la deuda a los bonistas privados, como todos sabemos, o sea, desde el 22 de abril no pagamos y se le paga solamente los intereses, y se llegó con ellos un acuerdo, o sea, comenzar a pagar capital recién en el segundo semestre del 2024. Bueno, sin embargo, el gobierno, sin poder recurrir a financiamiento externo, lo único que quedó fue el financiamiento interno, que es la emisión de plata. Esa emisión se acabó y el gobierno tiene, desgraciadamente, que colocar título de deuda, en contra de lo que había planteado Guzmán en un principio, que no quería colocar título de deuda como colocó, en base al dólar link, que no es en pesos, pero se ajusta por el tipo de cambio comercial, o sea, el riesgo lo corre el Estado. Ya en la evaluación, la deuda del Estado crece. Y el otro es el bond SER, que son bonos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, el SER, que el SER se basa en el IPC, el índice de precios al consumidor, con 45 días de atraso. Se hace una tabla con el IPC, se la hace diaria y se hace con 45 días de atraso. Con esto, este es el SER, y esto ajusta los bonos. O sea, te suma riesgo, pero no te quedó otro. O sea, es tan estrecho el canal que te dejaron, que el gobierno no tiene asistencia de afuera. No puede asistirse por el Banco Central porque se lo prohíbe la Carta Orgánica de Cavallo. Y lo único que le quedó fue endeudarse con este riesgo, porque si no, no te colocan plata. Y va renovando deuda, va renovando estos 20.000 millones de dólares que estamos teniendo, este déficit enorme que está acumulado. Yo le pido que se metan en la página de la Secretaría de Hacienda y vean el resultado financiero del resultado fiscal de acumulado octubre. Es 1.846.892 millones de pesos. Entonces, el Estado lo único que tiene que hacer el único medio que te queda es refinanciarte colocando estos títulos de deuda ajustados por pesos, que es el SER, el bond SER, o ajustados por dólar link. Ravelli, te molesta Rolando. Ahí le pierdo la voz, me está hablando, le pierdo la voz. Te habla Rolando. Rolando. Hoy que estamos en el Día de la Soberanía, ¿no es cierto? ¿No entendés que este gobierno está apuntando muy bien con las leyes que está alargando y las que quiere largar? ¿No habría que hacer una nueva ley de entidades financieras para apoyar la soberanía nacional? Pero seguro que hay que modificar toda la legislación esa. Toda esa legislación es una legislación que se hicieron, son trajes a medidas a favor de ellos. Claro. Vos fíjate cómo puede ser que los bancos cobran plata por no prestar. acá nosotros tenemos un cáncer que son los 10 bancos privados, el Banco Macro, el Banco Galicia, el Superville, el Citibank, el HSBC, los 10 principales bancos privados, que son los que en vez de prestar, se han vuelto y le prestan al Banco Central, y el Banco Central tiene que utilizar esa plata para poder fondearse el gasto público que tienen. O sea, toda la LELIC es la letra de liquidez del Banco Central, es la contrapartida del financiamiento que hizo el Banco Central, el Tesoro de la Nación. O sea, estamos en una situación de déficit fiscal y la única manera que le quedó al Estado fue financiarse con el Banco Central. Y el Banco Central a su vez se financia con los LELIC que le colocan los grandes bancos. Y son los 10 primeros bancos, son los 10 primeros bancos, los 10 primeros bancos privados, los 10 primeros bancos privados por volumen de depósito son el 90% de la LELIC, porque los bancos oficiales, que son 13 nada más, dos nacionales, hay uno solo que es de municipal, que es el de municipal de Rosario, y después los demás son provinciales de verdad, o sea, provinciales oficiales de verdad, y financian a sus provincias como pueden. O sea, el mismo problema que tiene el Estado lo tienen estos bancos. El Banco Provincia de Buenos Aires, como usted le cuenta, engaño, y la financia como puede a los productores, a los que están parados porque no pueden vender, financia como puede. O sea, y es un banco que tiene las cuentas en rojo, no es que el Banco Provincia da ganancia. Los otros no. Todos los bancos oficiales, ¿cómo puede ser que la misma situación, los bancos provinciales dan todo pérdida o cuasi pérdida, y los bancos privados, estos 10 bancos primeros, ganan fortuna? Ganaron, desgraciadamente tenemos los datos hasta agosto, porque el Banco Central se retrasa en presentar el informe de los bancos, pero hasta agosto ganaron 404 mil millones de pesos, de los cuales 303 mil millones de pesos fue solamente por la LELIC. El Banco Central le pagó por la LELIC hasta agosto 303 mil millones de pesos, una barbaridad. Ganan por no prestar. Entonces, es por supuesto que hay que hacer una profunda reforma, pero tenés que mirar lo que cuesta avanzar en cada cosa, mirá lo que cuesta emitir este aporte solidario, sí. Mirá lo que cuesta cualquier cosa que haga el gobierno, le cuesta muchísimo, y tiene que hacer negociaciones de todo tipo, porque una, que no es un frente muy homogéneo el mismo gobierno, no es un frente muy homogéneo. Recordemos y que Sergio Massa no quería tratar el tema del aporte solidario, decía no, tratemos todo junto con la reforma tributaria, no lo digo yo, están todos los medios, quería tratarlo todo junto con la reforma tributaria, o sea, hasta el año que viene, y la urgencia la tenemos hoy. O sea, no es un frente único el gobierno este, ha sido un aglomerado en el cual el que conduce es Alberto Fernández, pero también tiene sus grandes contradicciones internas. Sí, ahora, ¿no te parecería que habría que nominarlos, estos 10 bancos, como los super choriplaneros? Porque hablan de la gente pobre como choriplanera. Y ellos han tomado la teta del Estado muy cómodamente durante todo el periodo del macrismo, prestándole al Estado con una comodidad absoluta. Verdaderos parásitos. Sí, hay toda una prédica. Lo que pasa es que hay muchos medios, no ustedes, pero ¿cuántos medios son los que lo bancan los bancos? Mira, yo soy tucumano de nacimiento. Y yo lo veo en los medios de mi provincia, el Banco Macro, que es el banco de Tucumán allá, o sea, Brito se había privatizado y se había quedado con el Banco de Tucumán. Ese que hace las principales propagandas de los medios de comunicación en mi provincia. Entonces, ¿quién se va a oponer a lo que hacía Brito? En Tucumán, en Salta, en Misiones, la palabra de Brito era palabra santa. ¿Quién se le va a oponer al principal inversionista de estas provincias? Nadie se le va a oponer. Sí, aparte, entonces, yo me gustaría pasarle un escáner al Banco Macro, surgido en el 78, donde había otros bancos que eran rescatados por las fuerzas militares, y se los robaban a sus tenedores. Haber surgido como una entidad financiera en el 78 da mucho para pensar. Pero seguro, toda la historia de él es oscura. No lo digo yo, lo dice, hay una denuncia, lo escriben en un libro que hizo Santiago Donnelly, que se llama Argent Paper, Los secretos de la Argentina Offshore. En ese libro, él toma la denuncia ante la justicia, lo acusan a él y a su cuñado, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, que es el cuñado de Jorge Brito, en ese momento tenía una compañía financiera llamada Hamburgo, de blanquear los bienes incautados a detenidos desaparecidos por el régimen militar. Es más, la acusación habla de 73 propiedades evaluadas en ese momento en 127 millones de dólares. Entre ellos había una famosa chacra en Coria de un abogado que está desaparecido y que ellos aparecieron esta financiera Hamburgo apareció comprándole esta chacra de Coria. Por suerte esa parte se pudo deshacer, pero otras partes, si no hubo el reclamo, esta es una familia de abogados muy prestigiosa en Mendoza, en Chacra de Coria, Mendoza, que es un lugar paradisíaco, en las afueras de la ciudad de Mendoza, un lugar paradisíaco, y estos se habían quedado con estos terrenos a precio vil para cuando la firma de los abogados estaban desaparecidos. Bueno, en algunos casos haciéndolo firmar, pero con una pistola en la cabeza. Bueno, esta es la triste situación, este es el origen de Jorge Brito. ¿Qué tal, Horacio? Te saluda Erika Rieta, un placer escucharte. Aparte sos un apasionado de lo que haces, de la economía que tanto desvelo da a políticos y a la población. Y bueno, mi pregunta es esa, ¿cómo se sigue, no? Algunos dicen que es como una raíz cuadrada, que si se da, por ejemplo, la vacuna, que frene la expansión del virus, una mayor movilidad de personas vinculadas, por ejemplo, a la producción de bienes y servicios, el diseño de política fiscal y monetaria expansivas o la mejora de ingreso en términos reales a la población, va a dar como una salida a todo esto. No nos olvidemos que hizo un informe el Fondo Monetario Internacional en octubre, ahora vuelve con la deuda que nos dejó Macri. Vos dijiste, está bien la medida que tomó Guzmán. ¿Qué otras medidas y estos cuatro puntos pueden ayudarnos a lograr la economía que el Frente de Todos venía a plantear? Mira, la Argentina es un país que tiene futuro. Hoy estamos en el punto más bajo, estamos en el peor momento, no solamente por la pandemia, como bien dijiste vos, por la deuda que nos dejó Macri, y porque tenemos personajes como el que acaba de morir hoy. Uno sí. Se contaba ante la muerte, pero la verdad que él encabezaba toda una presentación judicial. Eso no quita que no vayas a hacer una presentación judicial para ni siquiera pagar el aporte solidario. O sea, tenemos esta oposición rabiosa, furiosa. Pero Argentina tiene, mira, no lo digo yo, lo dice el Geral, en la fundación que creó casualmente Domingo Felipe Cavallo, que está dentro de la Fundación Mediterránea, es el instituto que está dentro de la Fundación Mediterránea, el Geral, es el Instituto de Investigación, y lo dirige ahora Nadine Argañaraz, que es un famoso economista cordobés. Y él dice que para el año que viene, dado la suba del precio de la soja, o sea que la soja superó los 432 dólares de la tonelada y el aceite de soja superó los 800 de la tonelada, son excelentes, son los mejores precios de los últimos 10 años. Bueno, dado el excelente precio, y esto no es casualidad, el mundo se sigue alimentando, el mundo sigue demandando aceite, maíz, trigo, carne, el mundo se sigue alimentando. Los países asiáticos son los superpoblados. No me quiero meter en tema que no sé, pero ahora ellos el hacinamiento animal ya le tienen miedo. Ya tienen miedo al hacinamiento animal. No quiero culpar del hacinamiento animal del COVID, pero ellos han tenido gripe aviar, han tenido gripe porcina, han tenido otro tipo de gripes, no tan peligrosas como el COVID, pero saben que el hacinamiento de los animales y el estrés de los animales por la vida que hacen hasta que los matan, provoca enfermedades, ya lo saben. Entonces, ellos están dispuestos a comprarle a otros países y no producirlo ellos. Y en esta y ahí aparece la Argentina. Yo te quiero decir una cosa a vos y a todos los oyentes. Lo que dice Geral es que nosotros la evaluación de la venta de la cosecha 2021 va de 33.000 a 44.000 millones de dólares. Te repito, lo dice el Geral. Yo no le agrego nada, estoy repitiendo el cable de Geral de la Fundación Mediterránea. Dice claramente dice que las exportaciones del año que viene solamente de productos agroindustriales están valuadas entre 33.000 a 44.000 millones de dólares. O sea que nosotros tenemos una posibilidad cierta de crecimiento por el vía del sector externo. Y es más, y esto no lo digo yo, sino también la dice la bolsa de cereales de Rosario. En el año pasado, la bolsa de cereales de Rosario reconoció que el nodo Rosario, o sea, el puerto que da los 70 kilómetros que van desde el sur de Rosario, desde Arroyo Seco hasta el norte, hasta Timbú, los 70 kilómetros de costa que están sobre la vera de Paraná, en el Gran Rosario, es donde más toneladas se exporta de granos, de pellet, de harina y de aceite del mundo. El principal puerto del mundo, donde más se vende, vendieron en el año 2019, según dice la Bolsa Rosario, vendieron, para que te quiero decir exactamente el número, para no fallar, para que lo puedan buscar después los oyentes y vean que no, vendieron en el año 2019 vendieron 79 millones de toneladas de granos y harinas de aceite. Bolsa Rosario, 79 millones. El que le sigue con 64,45 millones de toneladas es el puerto de New Orleans en Estados Unidos. O sea, el principal puerto, el polo rosarino, se despacharon 79 millones de toneladas de granos, harinas, aceites en el año pasado. Este año se va a exportar una suma similar y va a ser mucho más todavía en el 2021. O sea que la Argentina tiene ingresos asegurados de dólares. Tenemos una importante deuda. Tenemos, no te digo que sea fácil la situación, estamos diciendo que el Estado arrastra una deuda el año que viene de 20 mil millones de dólares. Pero tenés recursos cuando ves que ingresan dólares. ¿Pero cuándo ingresan? Ingresan a fines de marzo o abril, porque es la cosecha gruesa. Sí. La acaba ahora contra la cosecha fina, la liquidación de la cosecha fina, pero la cosecha gruesa. Y tienen que liquidar, porque ahí sobre Rosario están las grandes firmas del mundo. Está ADM, Louis Dreyfus, Glencore, Cargill, Bunker Cerval. O sea, están las principales firmas del mundo, las grandes hileras y comercializadoras del mundo. Rosario es el principal, el nodo del Gran Rosario es el principal puerto del mundo. O sea, entonces asegurado dólares tenemos. Lo que tenemos que tratar de hacer es impulsar el mercado interno, y para eso se necesita que ese ingreso de dólares se reconvierta en poder adquisitivo en la población, claro, y se distribuya en el poder adquisitivo de la población. Y pero, para eso hay que cobrar impuestos, hay que cobrar los derechos de exportación. Los derechos, no son impuestos, claro, los derechos de exportación correspondientes, las retenciones correspondientes, y hacer las fiscalizaciones correspondientes. Sí. Más todavía que el año que viene, en abril del año que viene, el 30 de abril del año 2021, vence la concesión de la empresa Jack Denul, que es la que tiene el dragado del río Paraná, la que sí se llama la hidrovía Paraná-Paraguay. La empresa Jack Denul, que es también la principal empresa de dragado del mundo, la principal empresa de ingeniería naval de dragado de río, es Jack Denul, que es una empresa de origen belga. O Jack Denul Group es una empresa transnacional, pero su origen es belga, y acá se había unido con EMEPA, Sociedad Anónima, que en su momento estaba presidida por Gabriel Romero, que nosotros conocemos el radicalismo, porque era un hombre de Chascomús y muy cercano a Alfonsín. Bueno, se había unido con EMEPA para poder hacer, desde hace 25 años, viene haciendo el dragado del río. Y hoy por el río Paraná, el dragado es una tarea enorme, han tenido que dinamitar Isla del Medio, tiene 33 pies, 10 metros para abajo tiene el puerto Rosario, o sea, entran buques de un calado bastante respetable. Entonces, todo esto hace que la Argentina tenga una gran potencialidad de ingreso de dólares. Lo que hay que hacer es que esas dólares queden en el país y que se impulse el mercado interno. Decirlo es fácil, hacerlo más difícil. Perdóname, también, sí, ¿no te parecería que ese sector concentrado de puertos exportador argentino, que tiene muchas banderas extranjeras, tendrían que pasarse el escáner y verificar realmente lo que se exporta y no lo que se subexporta? Por eso te decía yo que vence la concesión de los puertos y de hidrovía. Entonces eso es una muy buena... Es más, el Estado está tratando de crear un organismo nacional y provincial. Todas las provincias que están sobre las veras del río Paraná, Formosa, Misiones, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, y la Corrientes y la provincia de Buenos Aires, toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hasta el río, esos 840 kilómetros que van desde la punta donde comienza el río Paraná, ya es argentino, hasta desembocar el río de la Plata, eso hay que fiscalizarlo, y para eso se está creando una agencia de puerto, que va a ser nacional y provincial, y en esa agencia lo está dirigiendo el doctor Abel de Manuele, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, y es el que está armando una nueva sociedad, una sociedad jurídica mixta, donde va a ser los representantes de las provincias que dije, más el Estado Nacional, más los representantes de los puertos, más la empresa que gana la licitación del dragado del río Paraná. Esto por lo menos es un comienzo de fiscalización del Estado. La idea que dijo de Manuel en ese momento, que el objeto es, leo textualmente lo que dijo Abel de Manuel, que es el hombre del ministro Meoni ahí en el tema, y dice, ser un organismo de control que hoy prácticamente no existe, una especie de administrador ofreciendo asesoramiento, acordando horas complementarias y fiscalizando lo que entra y lo que sale de los puertos. Claro. Esto es lo que dice textualmente el doctor Abel de Manuele. Fundamental. Horacio. ¿Cómo estás? Fernando Altamirano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Te quería hacer una pregunta como para llevarnos un poco más a lo cotidiano, por ahí, ¿no? Y ante esta expectativa, ¿no? Ante la liquidación del agro, del grueso del agro y el ingreso de divisas a partir de eso, ¿cómo la gente común, digo, el laburante? Yo creo que hoy por hoy, digamos, hay un sector de la sociedad, hay una capa de la sociedad que todavía no está viendo alguna modificación grande en su calidad de vida, en el poder adquisitivo del salario, en el poder adquisitivo real del salario. Digo, ¿de qué depende que eso se vuelque, ¿no?, en el bienestar para la mayoría de la gente? Digo, te lo llevo a lo más, por ahí lo más cotidiano. Digo, ¿qué tiene que esperar el laburante, qué tiene que esperar el hombre común en función de estas expectativas que vos marcás, que son importantes, ¿no?, en cuanto a los ingresos que pueda recibir la Argentina? Pero digo, ¿cómo se va a ver esto reflejado como desarrollo, ¿no? Porque vamos a tener crecimiento por un lado. Digo, me parece que es interesante que haya desarrollo en cuanto, ¿no?, a que eso implique, bueno, generación de puestos de trabajo, inclusión social y demás, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo, pero déjame decir lo siguiente. La primera medida del gobierno tiene que ser preservar el valor de la moneda, o sea, que no crezcan los precios y menos que se dispare el dólar. Nosotros sabemos que en la Argentina, cuando se dispara el dólar, tarde o temprano se disparan los precios, porque vendemos básicamente el mismo bien que exportamos, que es alimento. Exacto. Esta botellita de aceite de 900 centímetros cúbicos que hace Aceitera Cañuela, uh-huh, y que es una de las 4 o 5 grandes compañías que venden dentro del país, uh-huh, también la venden afuera, y afuera el mercado de Ámsterdam, que es nuestro mercado de ingreso a Europa, está a $2 la botellita. A $1 de 85 pesos con 50, menos las retenciones, esa botellita te la tienen que vender a vos en el supermercado a 165 pesos. Uh-huh. Si vos devaluás, no te la venden a 165, claro, te la venden a 200, y los salarios no crecen en la misma proporción, porque claro, ellos ajustan sus precios. Este fue el problema que tuvimos todo este año. Nosotros tenemos un problema básico, que es: no se pudo controlar el tipo de cambio como se hubiera querido. Esto es, el tipo de cambio comercial, no estoy hablando ni los paralelos, por supuesto, te van señalando el camino y van presionando sobre el comercial, pero el tipo de cambio comercial hasta octubre, nosotros empezamos con un dólar el primero de enero, el 2 de enero, porque el primero fue feriado, el 2 de enero un dólar de 59 pesos con 60 centavos, 59 pesos con 60 centavos, y el último día de octubre estuvo a 85,25. De 59 pesos con 60 centavos, 85,25, creció 43%. Y el acumulado de la inflación de octubre medida por el IPC es 26,9%. O sea, vos tenés, claro, los precios internos crecieron 26,9%, uh-huh, según el INDEC, sí, el IPC de enero a octubre, el acumulado es 26,9%, y el tipo de cambio, uh-huh, comercial, o sea, el tipo de cambio oficial, pasó de 59 pesos con 60 a 85 pesos con 25 centavos el último día hábil de octubre, día. Claro. 43%. Ahí hay un desfase. Desgraciadamente, ese desfase va a hacer que sigan subiendo los precios. Nosotros lo que no podemos permitir es que sigan disparando el dólar. Uh-huh. Aún con este marco que estoy contando, el ministro Guzmán aseguró que en diciembre del año que viene, en diciembre del 2021, el tipo de cambio sigue estando a 102 pesos con 40, que es lo que marcó en el plan de gobierno, que es el presupuesto. En el plan de gobierno él dijo claramente que lo que más iba a aumentar iban a ser los impuestos, con lo cual hay una reforma tributaria. Por eso se quejan y lloran tanto por este aporte solidario, pues temen que se siga insistiendo con la misma temática, y hay que hacerlo, porque ellos tienen poder adquisitivo para pagarlo, y yo no, que soy docente universitario y apenas llego a fin de mes. Claro. O sea, lo que tienen, el artículo 16 de la Constitución dice claramente equidad en el esfuerzo. No puede haber equidad en el esfuerzo cuando a mí me cuesta llegar a fin de mes. Y te juro que me cuesta llegar a fin de mes, como le cuesta también a mi amigo Daniel Dinero, como le cuesta a todo. Bueno, sí, esta situación, la equidad en el esfuerzo, que dice el artículo 16, me dice claramente que la reforma tributaria, porque lo que más sube en el año que viene, un 44%, son los impuestos. Uh-huh. Después vienen las tarifas públicas, y después sí vienen los demás precios, vienen los salarios. Ellos, lo único que puede determinar el gobierno es el salario del trabajador nacional, y pusieron 35,5% de incremento de los salarios. Después los precios pusieron 29% para todo el año, y después el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, cuando habían hecho la presentación del presupuesto, ellos el 15 de septiembre, que cuando ingresó el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la Nación, uh-huh. el tipo de cambio estaba a 80 pesos. Quiere decir que de 80 pesos que estamos en ese momento a los 102 pesos con 40, el crecimiento da un 27%. Uh-huh. Lo que menos crecía era el tipo de cambio. Uh-huh. Desgraciadamente no fue lo que pasó en octubre, en realidad ya en septiembre y en octubre, donde tuvimos esta corrida cambiaria, hubo una corrida cambiaria. Se logró sofrenar a costa de muchísimas cosas, de hacer un acuerdo con el fondo, de dejarle salir a Pinco y a Franklin Templeton, que tenían títulos en pesos y lo querían vender a cualquier precio, con lo cual subía el contado con liqui, porque implícitamente al venderlo afuera, sí. al vender esos títulos afuera, el dólar de implícito daba 160, 170, 180 pesos, una barbaridad. O sea, devaluaba todos los títulos argentinos, entonces se perdieron 750 millones de dólares para pagarle a Franklin Templeton y a Pinco para que compraran dólares y no mal vendieran los títulos argentinos. A costa de muchas cosas se logró sofrenar la corrida cambiaria, pero no quedamos con la misma foto, nos corrieron la foto. Ahora partimos de una situación mucho más desfavorable. Aún esta situación más desfavorable, el equipo que dirige el ministro Guzmán sigue insistiendo, Raúl Rigo, su secretario de Hacienda, Álvaro Mondaú, que es su viceministro, Diego Bastorre, que es su secretario de Finanzas, siguen insistiendo que el tipo de cambio de diciembre del año que viene va a ser de 102 pesos con 40. Nosotros tenemos que, por más que vengan negociando, tenemos que seguir en esa brecha. Ya estamos en este camino, no podemos descender de este camino por agarrar otro. Claro. Hay que seguir en este camino de tratar de sofrenar el tipo de cambio. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que suba el dólar. Uh-huh. Si sube el dólar, caen los salarios. Y nosotros, para poder recomponer el poder adquisitivo del salario, lo primero que tenemos que hacer es que el dólar tenga un valor accesible y un precio predecible. Uh-huh. Y ese valor accesible, ese precio predecible, no es el de ahora porque es muy alto, pero la idea es ir ganando tiempo todos los meses. El ingreso de la cosecha a fines de marzo, abril, mayo, junio, sería la base para que llegaran a 102 pesos con 40 en diciembre del año que viene. Horacio, seguiríamos haciéndote preguntas, pero tenemos que ir a cumplir con la tanda publicitaria de la radio y la seguimos otro día, ¿te parece? La verdad, cuando vos quieras, para mí sabes que siempre fue muy interesante. Siempre sos amable conmigo, siempre me tenés en cuenta, cuando nadie ya me ven viejo y de vuelta ni te llaman. El único que me llama sos vos, yo estoy a tu orden siempre. No, estás ahí, estás con el perro Berbisque, que es importante tu aporte ahí también. Che, Horacio, es muy interesante lo que hablamos. Vos sabés que lo que hablamos de los puertos, de fiscalizar las cosechas... realmente fue una charla muy profunda y no son temas que se hablen cotidianamente. Acá lo habla Rolando siempre, por ejemplo. Estos temas son... Claro, el aporte ha sido muy valioso. La vamos a seguir otro día. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias y cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Un placer, Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias. Sociedad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, ratificó el inicio de clases el 17 de febrero en la ciudad y los gremios denuncian que no hubo consenso. El prosecretario de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación, Mariano De Negris, le dijo a Telam que, como siempre, se enteraron por los medios. Agregó que le resulta lógico porque, por sus declaraciones, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, desprecia a las maestras y maestros. Economía. Martín Guzmán pidió apoyo del G20 para las negociaciones con el FMI. El ministro de Economía participó en la reunión virtual de ministros de Finanzas del grupo, previo a la cumbre de líderes del fin de semana. Allí pidió el apoyo de los países miembros para establecer un programa sostenible. Formosa. Gildo Infran cumplirá con el fallo de la Corte que ordenó permitir el retorno de formoseños. El gobernador aseguró que son respetuosos de las instituciones de la República. El máximo tribunal ordenó a la provincia que permita el ingreso a su territorio de los ciudadanos que no pudieron regresar desde el comienzo de la pandemia. Más información en telam.com.ar. De principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. 16 minutos pasaron de las 22 horas, seguimos en la 98.1, luego del partido corrimos por este viernes, nada más, este programa militante en los micrófonos de nuestra querida radio, la primera en el dial, y pasamos de los números no tan reales, con ese fanatismo y aparte esa explicación que da los profesionales y los profesores, como es Horacio, a qué minutos nada más nos van a mostrar la otra cara de la economía. Cuando tratemos, vamos a estar dialogando con un referente de una olla solidaria de Ruta 3, kilómetro 40, El Tizón, barrio El Tizón, y una movida más importante para compartir. Pero fue una semana muy emotiva, por cierto, para aquellas mujeres que quieren ejercer libremente sus derechos. No creo que el debate sea aborto sí o aborto no, porque ya existe el debate otro. Esperemos que Cristina cambie la historia, ¿no?, en el Senado de la última votación de 2018 y se logre finalmente la legalización del aborto, sea ley en la Argentina. Y de esto queríamos estar dialogando con Leonor, que aparte siempre nos trae alguna lectura, algún tema para endulzarnos los oídos y aumentar la información. ¿Qué ibas a decir? Aparte tiene buena voz, Leonora. A mí me gusta porque tiene buena voz. Tiene buena voz, Leonora. No, tiene, es una voz momento, ideal. Yo le digo una marca registrada de totalmente. Y por eso somos equipete realmente de militancia, ¿no? Porque aparte ella está ahí bancando otras cosas fuera de los micrófonos también. Leo, un placer, muy buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, qué lindas palabras. Sí, Leo, sí. Usted las merece. Muchas gracias. Sí, acá estamos. Y bueno, esta semana para las mujeres fue una notición. Hubo buenas noticias esta semana en la generalidad, ¿no? Sí. Así que, bueno, este tema del aborto es importantísimo. Yo creo que va a ser ley y bueno, acá estamos. ¿Qué nos trajiste? Yo traje un párrafo de Laura Klein. Ella es... Después voy a sacar una fotita, la vamos a subir a las redes. Porque hay gente que me pregunta, ¿vos sabés qué me pasa? Que me preguntan, che, ¿cuál es el libro que leyó? La gente me pregunta. Después vamos a subir la tapita del libro. Ella, que lo quiero ubicar. Claro. Exactamente. Ella se llama Laura Klein, es filósofa de la UBA, intervino en el 2018 en el Congreso, todo el debate y todas las exposiciones. Ella este libro lo hizo en el 2005, pero fue editado aquí en el 2013 en Editorial Planeta. El libro se llama Entre el crimen y el derecho. Es muy interesante, o sea, obviamente lo aborda el tema desde la filosofía, pero nos hace pensar a nosotras, más que nada a las mujeres, porque no se queda, como vos dijiste recién, el sí o el no, esa decisión, esa disyuntiva que nos quieren, sino que para imponer. Va a ser muchísimo más profundo para las mujeres, así esto se legalice y el tema va a seguir para nosotros íntimamente, porque es una decisión. Ella dice que no es libre la decisión porque siempre está condicionada. Tal cual. Así que, bueno, yo voy a leer una partecita del primer capítulo de este libro, que es, ella lo titula, Una decisión trágica no es una decisión libre. Entonces, de ahí yo... Y claro, ya te dice eso y te dan ganas de leer, ¿viste? Ya te dan ganas de leerlo. Entonces, aparte, bueno, yo voy a explicar porque esta partecita se titula El aborto del debate, porque ella habla de los distintos abortos. Pero bueno, para... En este caso es el aborto del debate, de lo que estamos debatiendo y de lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Dice, la experiencia de las mujeres que abortan no tiene nada que ver con el aborto del debate. El aborto es siempre una experiencia trágica. Cuando se trata de un aborto espontáneo o terapéutico, es decir, cuando la mujer quería tener ese hijo, resulta obvio. Pero abortar es una experiencia trágica, también cuando una mujer no quiso ser madre y decidió abortar, se arrepienta más tarde o no. ¿Qué mujer quiere abortar? En todos los casos, esta es un trance ético. se ve coercionada a tomar una decisión en el aquí y ahora. No hay retirada ni paz. Se encuentra en una situación de la cual no hay evasión posible, ya que no decidir implica continuar embarazada. Cada aborto es un fenómeno único, excepcional, absolutamente singular en cada mujer, en cada momento de su vida, tanto si tiene hijos como si no. Se enfrenta al fantasma de quedar estéril después de la operación. ¿Cuenta o no cuenta con el apoyo del hombre que la dejó embarazada? Tanto si decide tener un hijo como si decide abortar. Y más firmes que sean sus posiciones, sus principios religiosos, ideológicos, no la liberan de tomar el aquí y ahora una decisión. No puede saber que el valor, qué valor tendrá esa decisión para ella en el futuro, pues nunca se sabe del todo qué nos espera del otro lado de las cortes que hacemos cuando vivimos. En el debate ideológico, los términos para designar la experiencia se confunden con los valores jurídicos. Aún por quienes aprueban su condena penal, la mujer que aborta es vista como víctima para todos, lo que saben que es ella la primera que no quisiera pasar por esta situación y la sociedad que se lo prohíbe. Entonces se habla de aborto, pero no de las abortantes, un sustantivo y no un verbo que implica un agente de la acción. Y es interesante observar que la mayor parte de las mujeres con hijos que apoyan su legalización tienen cierto pudor en expresarlo pública o privadamente ante el albur de que estos se vean involucrados en la alternativa posible de haber sido abortados. Es frecuente escuchar por parte de quienes buscan legalizarlo que el sentido negativo del aborto desaparece con su legalización. Pero para las mujeres nunca es una operación banal. Se juegan no solo el carácter legal y la complejidad médica, sino la fuerza simbólica del acto de abortar. Los elementos que configuran el conflicto del aborto son diversos y cada uno de ellos constituye por sí solo una situación de conflicto. Pero muchas veces solo el aspecto jurídico está presente en gran parte del debate actual. Con su despenalización no se resuelve el problema del aborto. Es que el problema del aborto no es resoluble. Como todas las cosas que realmente nos importan en la vida, nunca dependen solamente de su carácter legal, aunque este determine, como en este caso, el pavoroso incremento de mujeres que mueren sacrificadas por la clandestinidad. Wow, la verdad, poner en valor las palabras para explicar algo que pasa por el corazón y en la cabeza de tantas mujeres. Por eso va más allá del debate de aborto sí o no, porque existe, claro. Y también esta liviandad como plantear que si hay una ley todos vamos a abortar, como si fuera tan fácil tomar dicha, esa decisión. Dicha decisión. Lo que sí siempre lo decimos desde los micrófonos de la radio y también uno que milita en distintos colectivos feministas y también en espacios políticos partidarios, las políticas públicas de Estado que tienen que estar cerca de aquellos que toman una decisión como que toman otra. Y las leyes vienen a llenar vacíos legales y tiene que estar para que uno ejerza ese derecho, porque derecho que no se ejerce se pierde. Es como si uno se opusiera al casamiento igualitario, a cambiar el DNI, el apellido, a operarse, o los derechos de trans, como que los sujetos de derecho son algunos, ¿no? Los que coinciden el sexo con lo biológico, el que hace bien los deberes. Hay un debate también más profundo que tiene que ver con las creencias también, con el castigo y esto. Creo yo que cualquiera que tome esa decisión también lo tiene que trabajar desde otro lugar para sobrellevarlo, ¿no? Claro. No debe ser fácil. Todo lo que se da, como siempre, a mí que me cuesta tanto tener hijo, el otro que lo tiene y lo da, ¿por qué no adoptan? Nadie puede vivir la vida del otro. Y uno también tiene que encontrarse en el otro, y encontrarse en el otro es respetar, justamente. Creo que también hace ruido, pero abortar termina siendo un acto de amor en alguna circunstancia. Sí, por supuesto que sí, yo comparto esa opinión. Y aparte que creo que es un tema que tiene que salir desde uno, no es por lo que uno piensa, por lo que uno viviría, por lo que uno haría. Tal cual. Sino nosotras como mujeres pensar realmente en la otra mujer, que no queremos ver que mueran más mujeres por abortar. Hay que garantizar. Yo siempre lo vi desde un punto de vista de la salud pública. Sí. O sea, lo demás es absolutamente siempre cuestionable o no, cada uno, pero será muy dueño de sus propias decisiones. Pero yo creo que el tema pasa por ahí. Y el hecho de que se legalice no va a querer decir que todos vamos a salir corriendo a abortar. Lo de siempre. Ni tampoco va a terminar quizás la discusión ética, porque me parece que es esto, me parece que es clave lo que vos decís, Leo, que por un lado, acá estamos hablando de una cuestión de salud pública, y me parece que lo que nosotros, los que entendemos que es necesario que se sancione la ley, nos centramos en una posición que tiene que ver con la salud pública. Yo veía el otro día, por ejemplo, viste Carmela Moró está... avanzando muchísimo con este proyecto que tiene que ver con la sustentabilidad de la menstruación. Y también muy criticada Carmela por un montón. Incluso tuvo un cruce por redes sociales que me llamó la atención con Yanira Latorre. Bueno, que está bien, viste, cuando cualquiera hablando de cualquier cosa, pero genera un debate, y me parece que estamos hablando también ¿cómo puedes debatir? Porque una cuestión de salud pública, porque es una cuestión de salud pública. Estamos hablando, Carmela ya lo dijo varias veces, ¿no? Hay un montón de chicas que no tienen ni siquiera el acceso a comprar. Hay un impuesto rosa, todo lo que tiene que ver con la mujer es rosa. El ciclo menstrual es caro, no sé, yo no. Sí, no, tal no cual. Tengo, pero ustedes sabrán mejor que yo. Este varón, pero aparte, ¿cómo te estanca una nena que no tiene lo que necesita, que tiene que ir a la pileta, hacer ejercicio, salir? Es doloroso, se gasta hasta 3.000 pesos por mes, cuando las cosas vienen como tienen que ser, claro. Porque cuando tenés problemas de salud, en mi caso, yo terminé con tener regla por 20 días. A ver, no podés meter a las generalidades a todo el mundo por igual. Son momentos que hay que acompañar, que cada organismo y demás presenta sus características. Pero volviendo al tema de Yanina Latorre, cualquiera, acá se dan dos mujeres. Y las dos mujeres son respetables. El tema es que algo que va con la salud y con igualar derecho y proponer que las chicas no estén limitadas en el ejercicio de su vida por un recurso para ayudar a transitar algo natural, del otro lado una mujer lo tome a la ligera y se ría, ¿no? Eso es, porque las ideas son dos mujeres y hay que respetarlas, realmente dónde se para. Pero el cruce fue de falta de respeto, de ningunear, de decir, pero ¿qué de te descalificar, pensás? De seguramente. Descalificar. Como el tema también de formar familia, tener hijos, y es un debate ético que se va a extender. Es feo debatirlo desde la comodidad de Yanina Latorre, ¿no? Muchos temas, es muy feo debatirlo desde lo personal. Desde el propio ombligo, ¿no? Es muy difícil debatir. Aparte, así, ¿no? A ver, uno viene a la vida y yo no nací siendo, queriendo ser la costilla de Adán, dándole la manzana a Adán, que la víbora no sé qué, engañando, teniendo los chicos solos. No, realmente hay un bagaje y hay una cultura que pone a la mujer en un lugar, que es eso lo que estamos nosotros peleando por desestructurar y estructurarnos nuevamente. También nosotras, cuando educamos, estamos los chicos, y es esto, respetar las leyes que ejercen derecho para aquellos que quieren elegir algo todo lo que libremente. ¿Todo lo que amplía derechos? Bienvenido sea. Así que una deuda de Alberto, que bueno, de campaña, que vamos a ver qué pasa en el Senado, vamos, ¿no es cierto? Duro. Va a estar duro, pero está Cristina, le tengo fe. 31 minutos pasaron de las 22 horas, podemos poner un separador. Mientras tanto vamos llamando y hablando, quiero que se queden en la mesa, de estas realidades muy cerquita de Cañuela, una olla solidaria. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Noticias. Política. Peleamos por muchas soberanías, no solo la territorial, lo afirmó el presidente Alberto Fernández al encabezar el acto por el Día de la Soberanía en San Pedro. La soberanía hoy no es solamente la soberanía territorial, que obviamente la seguimos defendiendo, la seguimos reivindicando. Y en un día como hoy no podemos olvidar los derechos soberanos que tenemos sobre las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur. Pero también en el presente, la soberanía está directamente ligada al desarrollo, a la posibilidad de que nosotros seamos dueños y artífices de nuestro destino. Por eso es que peleamos por tantas soberanías, no solo la territorial. Ciudad de Buenos Aires. Los turistas serán testeados, pero no deberán hacer cuarentena. A partir del 8 de diciembre, la ciudad abre sus puertas al turismo. Los visitantes podrán ingresar vía aérea, fluvial, en ómnibus, tren y en automóviles particulares. La identificación de los visitantes que entran en coches propios se hará mediante un rastreo de los celulares. Internacional. Joe Biden cumple 78 años y será el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos. El ex vicepresidente de Barack Obama prestará juramento el 20 de enero de 2021. De esta manera desplaza a Ronald Reagan, que dejó la Casa Blanca en 1989 cuando tenía 77 años y 349 días. Más información en telam.com.ar. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Bien, el spot dice un horario, pero hoy nos corrimos por el programa el partido de Boca. Y bueno, siempre es un placer estar dialogando y conociendo un emprendimiento de profesionales de la educación y de vecinos. Así que le damos la bienvenida a Oscar para que nos cuente más puntualmente de este compromiso social. Él es militante social. Uh-huh. Me pareció una genialidad definirse así. Muy buenas noches, Oscar. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. La verdad, agradecido totalmente por el espacio que nos das y por dar a conocer un poquito de esta realidad, ¿no? Que creo que por ahí, los que andamos en la calle, no es ajena para nosotros, ¿no? Oscar, ¿y con qué nos encontramos con esta olla solidaria del barrio El Tizón que arrancó en el mes de mayo del 2020? Mira, nuestra olla comenzó el 14 de mayo, fecha exacta la tengo, pero mira, grabada porque es el cumpleaños de mi hija, así que wow. Era una olla bastante especial y obviamente nosotros transitamos un camino que por ahí, como docentes, uno tiene algunas cuestiones como esta, siempre desde la escuela, desde el comedor, desde asistir, pero esta vez era un poquito más compleja porque, bueno, dada la situación, la pandemia, el riesgo que imponía también hacer una experiencia como esta, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la olla comenzó en el fondo de mi casa, ¿no? Un día que yo fui, viste que nosotros los docentes nos convoca para entregar una bolsa de mercadería para asistir a las familias en las escuelas. Sí. Entonces, fuimos a entregar la bolsa y automáticamente, apenas entregamos la bolsa, las familias te preguntaban cuándo era la fecha de la próxima entrega. Bueno, eso vino pasando en varias entregas. Bueno, entonces comencé a pensar qué podíamos hacer nosotros como para poder dar una respuesta a esta problemática. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una olla, dado que también había compañeros, porque primero comenzamos como una red de olla. Había otros compañeros que estaban comenzando también con esta movida en otros lugares. Entonces dije, bueno, hay que buscar el lugar, el espacio, la locación. Y bueno, salí a caminar el barrio, a preguntar a la gente, a hablar, a charlar, a buscar el espacio, hasta que lo encontramos, que es en una iglesia, lo hacemos en una iglesia, nos brindó el espacio la Iglesia Sagrado Corazón acá del Tizón. Y bueno, y así comenzamos, pidiendo amigos, familia, primero fue así, a los amigos y familias para comenzar esta nueva experiencia y bueno, y ver qué resultaba. Y la verdad que fue, mira, la respuesta a veces es un... sentimientos encontrados, porque viste, vos cuando haces una olla y ves una respuesta tan inmediata y ves que la gente te felicita por lo que haces, te pones contento, pero a la vez decís, pero sí, pará, es una olla, claro, tal cual. Y aparte a vos te felicitan, ¿no? Y quién serían los responsables para este trabajo. ¿Cuántas raciones dan los jueves? Mira, nosotros arrancamos la primera olla con 170 raciones. Segunda semana fueron 220 y la tercera 300. No bajamos de 300, creo que si hacemos 400, 400 también serían... No tenemos más capacidad nosotros, porque nuestra olla es autogestiva. Eso nuestra te iba olla, a decir. Sí, nosotros sí. No dependemos de nadie más que la buena colaboración de la gente y nada más. Es eso y listo. Nosotros tenemos los recursos limitados y así todos nosotros pusimos... una vara un poco alta pusimos con nuestra olla, ¿no? Por eso, nuestra olla primero es solidaria, porque nosotros no es una olla popular. ¿Y por qué destaco esta diferencia, no? Porque nosotros tratamos de cocinar comida de calidad, sí, ¿entendés? Hemos hecho, mirá, te cuento, por ejemplo, el 9 de julio, sí, hemos hecho pollo al disco para las familias, hemos hecho chorizo a la pumarola, hemos hecho... milanesas, el Día de la Madre, para el Día de la Madre festejamos el Día de la Madre con milanesa con ensalada. Sí, sí. Hemos hecho el Día del Niño, organizamos un Día del Niño con 200 regalos, pero no juguetes, una bolsa de juguete con una bolsa de golosina, gracias a Dios, para 200 chicos del Tizón. Entonces, sobrepasa un poco lo que es una olla popular, porque tiene esa característica que nosotros pusimos desde el primer día, que era hacer una comida que yo le daría a mi hijo. ¿Entendés? La misma comida se la puedo tranquilamente a mi hijo, porque es así, es una comida de calidad. Oscar, los chicos se salen de la vaina por preguntar, pero yo corro con alguna ventaja porque estuve hablando con vos y no voy a escatimar en decirlo, ¿no? Es autosustentable, la vara fue muy alta porque cuando yo hablé con vos, más allá que yo milito en un espacio político, también en colectivos, feminista, y te decía, soy una militante de la vida, ¿por qué no una ayuda de algo gubernamental? ¿Qué sienten ustedes? Porque eso también hay que decirlo y nos ayuda para cambiar la visión. Lo que pasa que, mirá, es nosotros que la verdad que estamos haciendo esto que es autogestivo, el tema es que vinieron propuestas también desde varios espacios, ¿no? Para ayudar pero ¿sabés lo que sucede? Buscan la foto nada más. Buscan la foto y con eso después la ponen en Instagram, la ponen en las redes sociales y nosotros después no aparecen más. Esa es la realidad. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, nosotros no queríamos que usen nuestra olla, que usen a la gente, ¿entendés? Y que usen nuestro trabajo, porque este es un trabajo de hormiga, ¿no? Porque la verdad que nosotros hacemos un laburo importante en el barrio y bueno, decíamos, no, nosotros no podemos, mientras tanto lo podemos sostener, está genial, que de hecho a nosotros lo que más nos cuesta, no más, es la carne. Sí. La carne es un tesoro para nosotros. Está cara. Hoy en está carísima. Y aparte de estar cara, la carne... Da mucho. Nadie nos da la carne. Esa es la realidad. Y aparte a un organismo le da mucho, ¿no? Y esto, Oscar, vos sos profesor, vos sos maestro. Ay, yo quería... Yo soy docente, soy profesor, sí. Sí, y vos ves a tus alumnos, ahí te presento a Fernando Altamirano, que te quiere preguntar también, compañero de la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto escucharte. ¿Sabes qué? Te quería, en realidad, te escucho, nosotros, y ¿quiénes son nosotros? ¿Cuántos son? ¿Cómo se conforma? Mira, nuestra olla, gracias a Dios, nosotros tenemos, obviamente, alrededor de 15 compañeros somos. 15 compañeros, que la verdad que puedo decir que son leones, mira lo que te digo, son leones, porque la verdad que son 15 compañeros que, más allá de que alguno falte un jueves o no, siempre somos la misma cantidad aproximadamente, ¿viste? Y totalmente comprometidos, porque nosotros nos planteamos esta situación de compromiso. Es un compromiso que nosotros tenemos, no es que yo voy a la olla y listo, y después pongo mi fotito en Instagram o en cualquier lugar. No, no, nosotros tenemos un compromiso con la comunidad, con nuestros alumnos y con nuestras familias, porque son nuestras familias. Yo veo a mis alumnos, ¿entendés? Sí, sí. Veo a las mamás de mis alumnos. Y en ese proceso también hay un tema, porque nosotros podemos intercambiar tareas con los alumnos. Los profes en eso. Te ven, tomá, acordate el apunte, te acordaste, lo dejo acá. Nuestra olla también, no es tan solo una olla que da de comer. Nosotros tenemos, obviamente le buscamos la vuelta, ¿no?, para que también haya un aprendizaje, claro, porque somos docentes. Sí, entonces, sí, sí, siempre buscamos estrategia como para que, bueno, pueda quedar algo en la comunidad. Nosotros somos en la biblioteca también, dentro de la olla. En el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Una biblioteca que funciona con características totalmente distintas a una biblioteca escolar o popular. Nuestra biblioteca es, te llevas el libro y si querés lo traes, y si no, te lo quedás. Ah, mira vos. ¿Entendés? No tenemos ni siquiera anotado quién se lo llevó, por qué se lo llevó, ¿entendés? Nuestra, sí. Es lo más importante para nosotros, que haya un libro en la casa, que haya un soporte donde el chico pueda leer, jugar, aunque lo use para recortar, mirá lo que te digo. Claro. ¿Entendés? Es un proceso de aprendizaje todo ese. Claro, ¿dónde vale más un libro? Claro. El libro tiene que estar en la casa de la gente, la familia, no tiene que estar en la biblioteca. ¿Entendés? Yo a veces cosas que tampoco entiendo. Oscar, mucho. Oscar, se te aflauta la voz y a mí se me caen las lágrimas. Me imagino tu familia, tu compañera también. Esto no se hace solo. Vos decís, somos un grupo de docentes, profesionales, los vecinos, pero también vos tenés tu compañera de vida que le está poniendo el hombro. Creo que en mayo, cuando arrancaron a buscar alimento, no habrá sido fácil. Estábamos todos en casa, no podíamos circular. Vos también hacés mención a una hija y acostarte y saber que el jueves que viene, el jueves pasado cortaron el pelo, y el jueves que viene, ¿con qué se vienen, no? ¿Cómo es tu compañera, tu vida, que tu familia, mirá, que dicen? Mira, yo tengo a mi esposa, nosotros hemos casado hace más de 20, 22 años en que estamos casados. El tema es el siguiente: mi esposa obviamente acompaña esta situación, porque siempre se hace de a dos estas cuestiones, ¿viste? Yo no puedo decidir solo más sobre la salud de mi familia, porque poníamos en riesgo un montón de cosas. Ustedes saben lo que se ponía en riesgo. Sí, aparte de esa cuestión, yo tenía que esquivar los retenes cuando iba a buscar las donaciones. Claro. ¿Entendés? Sí. Y una vez me pasó que me paró un retén, perdí, dije, bueno, me va a hacer el acta, me va a sacar el auto. Me va a sacar los alimentos, que es lo peor que puedo estar esperando. Y yo agarré, le abrí el baúl y le mostré, le digo, mirá, vengo de buscar una donación, por favor, le digo, al policía, le digo, mirá, yo soy esencial, ¿entendés? Le digo, no es una actividad meramente educativa, le digo, pero yo soy esencial. Y suerte que este buen señor, la verdad que se me dijo, está bien, pasá, porque la verdad que... Sí. Así que agradezco a ese señor policía... Agradezco a ese señor policía que te dejó pasar. Que se ha piado, sí, por favor. Sí, si no, no sé, una multa importante. Pero bueno, viste, nuestra olla tiene esas características y principalmente el otro día justo, mira, pasó una situación que... Claudia que cocina, yo soy que cocina con Carlito, con un compañero. Cocinamos los dos. Y nos aplauden a nosotros, viste, las familias. Yo agarré, porque siempre llevamos un micrófono para anunciar más o menos las efemérides y un montón de cosas. Y agarré el micrófono y digo, no, que obviamente yo dependo de la gente que nos dona, de la gente que me corta la verdura, de la gente que me la lava, de la gente que me trae la leña, de la gente, o sea, nosotros somos un equipo. Yo no podría hacer una olla, no podría trabajar y hacer la comida, sino tengo detrás a mi gran equipo, que la verdad que nosotros, yo digo mi gran equipo porque la verdad que a veces lo me pongo al frente, pero nosotros somos un equipo de trabajo, cada uno ya sabe qué hacer, tuvimos que aprender también, fue un proceso también de aprendizaje para nosotros. Desde, hay cosas que parecen pavadas que por ahí uno las puede dejar a un costado, una virulana es importante para nosotros, ¿entendés? Un detergente, porque nosotros después tenemos que lavar todos los utensilios, tenemos que arreglar todo y dejar todo como estaba. En minuto vamos a hablar también para hacer el pedido de aquellos que tienen la posibilidad, no de donar lo que les sobra, yo creo que el gran desafío es compartir lo que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el mensaje, pero te presento a Leonor también que te quiere hacer una pregunta. Dale, a ver, hola Leonor, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar, un gusto. Y bueno, primero un gracias gigante, porque por eso es que verdaderamente uno dice la patria es el otro y ustedes lo están haciendo, ¿no? Primero que nada, bueno, eso, un gracias gigante. Y preguntas miles, pero como estoy un poco emocionada, lo único que se me presenta preguntarte es cómo podemos hacer para ayudar, para acercar. Mira, acercarte una ayuda o... Nosotros vamos, yo doy mi teléfono siempre a todo el mundo, porque mi teléfono está, creo que a todo el mundo tiene el teléfono. Mi teléfono es 11-69-70-95-60. Ese es mi teléfono, me llaman, me tiran un mensaje, cualquier cosa, yo voy a buscar siempre, yo, mi compañero, siempre... Alguno va a buscar la donación, no tenemos problema en ir a buscarlo, no tenemos problema por el horario, ahora que está todo mucho más abierto, imagínate que es todo mucho más fácil para nosotros. Así que bueno, nosotros siempre estamos dispuestos, por más que nada por el otro. Claro. A veces, mira, esta semana fue como usted lo estaba escuchando ustedes hace un ratito, esta semana fue bastante complicada para nosotros, porque escuchar cómo se nos bastardea a nosotros desde ciertos sectores, cómo toman a la educación como si fuera algo tan sencillo y como si fuera que es tan fácil, la verdad que nos duele mucho que la gente por ahí hable de algo que no conoce, porque la verdad que no lo conoce. Hay que estar acá, hay que remangarse, hay que ver nosotros... hemos llorado, ¿entendés? Por esta situación de no poder a veces abarcar un poco más. Claro. Es muy dolorosa esta situación cuando vos lo ves enfrente. Uh-huh. Una cosa que te la cuenten, otra cosa verla por la tele y otra cosa estar enfrente. Nosotros tomamos, mira, te cuento también las cosas que hacemos porque la verdad que uno, como digo, aprendiendo. Hay un abogado que también se ofreció para la olla. En caso de que haya... Porque, viste, nosotros, nuestras compañeras salen al barrio a veces para repartir tortas fritas, que es para la invitación. Y bueno, podía suscitarse alguna situación quizás a veces incómoda o de violencia de género. Entonces, la premisa era, no se metan, avisen y vamos a avisar a un abogado para ver cómo esta familia se puede, bueno, tomar, este abogado puede tomar cartas en el asunto y bueno, y orientar a la familia. Así que conseguimos un abogado, conseguimos dos orientadoras sociales que también estaban dispuestas para nosotros para trabajar y si tuviéramos una emergencia de, qué sé yo, de nutrición, documentación. O sea, nosotros no nos ocupamos tan solo de la olla, pues digo, nuestra olla es muy especial. Tratamos de abarcar varias cuestiones que cada vez nos damos cuenta que igual no damos abasto. Esa es la realidad. Bueno. Ropa, también podemos acercar ropa, alimentos, sí, libros. Sí, lo que, sí, ¿qué sí, es lo sí, que sí, más sí. necesitan? Bueno, mirá, la carne sería ideal. Mirá, yo te voy a decir algo que a veces, suena un poco casi hasta pretencioso, ¿no? Yo siempre digo a todo el mundo lo mismo, y no lo tomen a mal por ahí, porque digo, si es ropa, primero tiene que estar limpia. Sí. Y tiene que estar en condiciones, porque claro. Yo no puedo sacar basura de mi casa. Claro, es como compartir lo que tengo. La ropa también la usaría yo, por ahí la dejé porque tengo 7 remeras y puedo quedarme con 5 y esta, si bien Eso hay que dar, no es dar lo que me sobra. Ustedes están igual dando tiempo que no les sobra y eso es impagable, ¿no es cierto? Pero es compartir lo que uno tiene con el otro. Creo que ese es el... Pero bueno, a veces yo sueno pretencioso con esta situación. Me dice, pero vos me querés, me dice. No, ya lo que quiero, luego de respeto quiero, ¿entendés? Es digno, respeto para la gente. Claro. ¿Entendés? Ni más ni menos que eso, respeto. No es que solicito que, no sé, me traigan una campera de alguna marca deportiva, ¿viste? Claro. Yo lo que quiero es que me den algo digno, que claro. Distinto. Oscar, y vos estás viviendo en el Tizón con tu señora. Yo no vivo en el Tizón, yo vivo en el barrio de enfrente, vivo en el barrio de enfrente del Tizón. Mi comunidad educativa, mis alumnos son del Tizón. ¿Y cómo es el barrio de Tizón? Calle, dibujámelo, no sé, con una descripción. Mirá, en realidad, calle de tierra con casas bajas. En realidad, mira, el Tizón es un barrio que no se llama el Tizón, se llama Las Violetas, el barrio. Recibe el nombre del Tizón vulgarmente porque el frigorífico que está ahí se llama el Tizón. Entonces mucha gente iba a trabajar. Vulgarmente yo lo conocí, acá nadie lo conoce por Las Violetas. Se llama Las Violetas el barrio, pero todo el mundo le dice el Tizón. Sí. El Tizón es un barrio que no tiene agua potable, que tiene un mejoradito de 2 cuadras que entras, tiene el fondo que se inunda, no tiene asfalto, no tiene veredas, no tiene cloaca, no tiene escuela. Mira, están construyendo una obra que la están inaugurando hace 2 años que la están inaugurando. Y no la pueden terminar de inaugurar porque, bueno, esta mezquindad hay a veces entre gobiernos, entre que viene uno y que no va a continuar lo que hizo el otro, y aparece el otro que tampoco va a continuar lo que hizo el anterior, y entre que van a La Plata, vuelve, el expediente sube, baja, pasa nada. ¿Y es kilómetro qué? ¿Justo 40? 40, es kilómetro 40, ruta 3. Ruta 3. Sí, hay una curva ahí que justo es el 40. Sí. Y bueno, y ahí estamos resistiendo. El tema es que nosotros tratamos de que el barrio se apropie de la olla, que no lo pudimos conseguir, porque la verdad que eso es un trabajo mucho más ahí complejo. Está, yo mira, el tiempo es tirano, tengo que ir cerrando, pero yo me quedo con 2 cosas puntuales que hablamos el otro día, que tuve la oportunidad de conocerte vía telefónica, y también quiero que vos lo compartas. Porque apenas te escuchaba decís que cuando terminan le decís a tu compañera, hoy somos un poquito mejores. Yo quisiera cerrar la nota con eso, decir nosotros hoy también somos un poquito mejores de entender y hacernos piel y carne de esta realidad, y esperemos que alguien que esté del otro lado nos acerque a algo, podamos ser medio. Pero también te pregunto, ¿hasta cuándo? Porque yo, abrir una olla, por más que sea solidaria, también es un hecho doloroso. Esos chicos tendrían que comer en otro lado. O sea, ¿cuál sería tu meta inmediata? ¿Que no haya más la olla o que el barrio lo reformule y pueda seguir dando el apoyo? La utopía sería que no exista ni comedor escolar, no es lo que te digo. ¿Entendés? Eso sería genial, que cada papá y cada mamá dignamente pueda dar de comer a sus hijos en su casa. Eso sería genial. Yo la verdad que soy consciente también que Gobernación me llama a estar presencialmente en la escuela y yo tengo que volver a trabajar. Entonces, somos conscientes de esa situación. La olla va a durar en tanto y en cuanto nosotros podamos sostenerla, y nosotros queremos corrernos, ser satélite y que el barrio se puede apropiar de la olla. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque viste que esto es tan cambiante. Oscar, bueno, repetimos tu teléfono, vos corregimos si está bien. Sí, Oscar, 11-69-70-95-60. Y mi nombre es Oscar. Sí. Y vea, te corrijo la frase, porque la frase, ¿sabés cómo termina el final? Te faltó un pedacito que dice, siempre decimos nosotros que hoy somos un poquito mejor persona que ayer. Así que cada vez que terminamos la olla, siempre esa es nuestra frase. Creo que va a quedar tatuada, grabada, porque la verdad que yo la dije el primer día como sentimiento de expresar algo que sentía y que lo tenía que decir. Y bueno, y quedó porque los chicos también la usan a la frase. Pero bueno, yo me siento, cada vez que hago la olla me siento un poquito mejor que el día anterior. Oscar, en todo sentido. Y yo agradezco la vida cruzarme con personas como vos. Un beso a todos, a todo tu equipo. Un beso muy grande, un abrazo a esos chicos que mañana van a ser adultos. Espero que todos les podamos dar lo que se merecen, a no bajar los brazos, y seguramente, no quiero prometer, porque viste cómo son las promesas, esto es lo que luchamos nosotros también. Las cosas se hacen, ¿no? Esperemos cruzarnos y poder ayudar un poquito, y el que esté del otro lado que se comunique con la radio. Y bueno, ya queda en nuestros corazones, en esta mesa de trabajo militante, el tizón, recordándolo siempre. Abrazo enorme, sigan con esa militancia social, un placer, y contá con nosotros. Vos también tenés mi teléfono, lo que necesite, uno nunca sabe. Totalmente. Agradezco el espacio, la verdad, porque a nosotros esto nos sirve más que nada para contar lo que hacemos, que la gente pueda conocernos y que podamos recibir donaciones, porque la verdad que también es eso. Es una cuestión para darnos a conocer, y bueno, y que la gente se entere lo que necesite. A disposición, Beso muy grande, gracias, Oscar, un placer. Gracias, chau, chau. Gracias, Oscar. Buena vida, hoy siempre son, bueno, recortes de la vida, realidad en esta Argentina muy cerca de Cañuelas, el Tizón, un barrio que no tiene ninguna mejora, necesitan lo que les puedas dar, obviamente digno, pensando que el otro serías vos que lo estarías recibiendo. Esto es cuestión de principio, y también la crítica, ¿por qué no?, de estos que quieren la foto, no. La Argentina tiene que cambiar estas cuestiones para realmente... Esa costumbre de que todo sea una fotito, ¿no? Tema musical, y vienen los compañeros a despedir y cerrar Cuestión de Principios por la 88.1. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de Principios, por la FM 88.1. Noticias. Sociedad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ratificó el inicio de clases el 17 de febrero en la ciudad, y los gremios denuncian que no hubo consenso. El prosecretario de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación, Mariano De Negris, le dijo a Telam que, como siempre, se enteraron por los medios. Agregó que le resulta lógico porque, por sus declaraciones, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, desprecia a las maestras y maestros. Economía. Martín Guzmán pidió apoyo del G20 para las negociaciones con el FMI. El ministro de Economía participó en la reunión virtual de ministros de finanzas del grupo, previo a la cumbre de líderes del fin de semana. Allí pidió el apoyo de los países miembros para establecer un programa sostenible. Formosa. Gilduins Frank cumplirá con el fallo de la Corte que ordenó permitir el retorno de formoseños. El gobernador aseguró que son respetuosos de las instituciones de la República. El máximo tribunal ordenó a la provincia que permita el ingreso a su territorio de los ciudadanos que no pudieron regresar desde el comienzo de la pandemia. Más información en telam.com.ar. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas, y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de Principios, por la FM 88.1. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Hoy es el Día de la Soberanía. Uh-huh. Estuvimos hablando de economía y con Horacio Robelli, hablando de que eso es soberanía. El tema del río Paraná, del dragado, del final de la concesión. Pero queríamos redondear con Rolando qué es el concepto de soberanía en una nación, ¿no? Claro, y soberanía de alguna forma es la contrapartida a ser esclavo, a ser súbdito. Un país es soberano cuando tiene soberanía sobre su territorio, su mar y su espacio. También energéticamente, o sea, los recursos energéticos tendrían que ser del Estado. La soberanía alimentaria, la educación, la ciencia, la soberanía monetaria, cuando uh-huh. Cavallo nos quiso llevar hacia el dólar como moneda nacional, uh-huh. mantener la moneda es soberanía, perder la moneda es perder soberanía. Uh-huh. La descolonización de nuestras Malvinas y la del sur, la soberanía sanitaria y la soberanía financiera. Recién ahí un país es soberano. Y para ello yo creo que tenemos muchos apéndices que hay que corregir porque no tenemos soberanía. Y la soberanía de las mentes también, ¿no? ¿Cómo? La soberanía de las mentes también, ¿no, Rolando? Sí, hay muy, claro, es, la colonización de las mentes de terror, claro, es, quizás ese es el punto de partida, tenés uh-huh. razón, Fernando, uh-huh. por ahí pasa la cosa. Sabes que te quería traer, pero no quería dejarlo pasar, me parece que... No sé si está tan relacionado a lo que vos decís, pero sí a la soberanía de las mentes. No quería dejar de decir que desde este espacio, o incluso me hago cargo yo, o sea, repudio totalmente los dichos de esta semana, las frases de la ministra de Acuña. Me parece que no lo podía, en este programa no lo podemos dejar pasar por alto porque me parece que representa primero la estigmatización del docente, ¿no? Y por otro lado me parece que viene a instalar una idea, y me parece que esto también hay que prestarle especial atención. Me parece que hubiese estado bueno que la semana pasada estuvimos con Xgrana, con Cecilia, me hubiese sido buenísimo poder charlarlo con ella, pero digo, me parece que viene a plantear también los dichos de Acuña, una contraposición entre, una lucha entre los padres, una lucha entre los padres y los docentes, ¿no? Sí, lo que plantea Acuña es la colonización de la educación, que es uno de los puntos de soberanía. Exactamente, claro. Sí, es la colonización de la educación, es la yanquilización de la educación. Say love, ¿no? Welcome, la elitización, take away. La elitización de la educación plantea, ¿no? O sea, parece que ahora, por ejemplo, para ser docente no se puede ser pobre, según claro. la postura de Acuña. O sea, no se puede, un pobre no puede estudiar. Bueno, no viene en la línea de lo aparte, que... Aparte, para ser docente, tendría que haber fracasado en tres o cuatro carreras. Primero tendría claro. que haber fracasado, ¿no? Hay un y si sos negro, redondo. Misógino, ¿no? Discriminatorio. Qué terrible, es una locura. Sí, una pero locura. En sí fue un discurso para el núcleo duro de ellos. Yo creo que están captando uh-huh. Votos para sí. La rata. Uh-huh. Y bueno, tiró para ir captando voluntades, ¿no? A esta claro. gente le gusta mucho cuando se habla de eso. O sea, sí, a los gorilas sí. le encanta. Le gustan, claro. O sea, ay, no, o sea, porque son claro. cipayos, porque los gorilas son cipayos. Uh-huh. Los gorilas son vende patria, entrega uh-huh. patria. Encima la vende y se quedan con la guita y el vuelto. No la dejan en el claro. país. A mí me parece que es importante igual resaltarlo porque si bien hay sectores, ¿no? Núcleos duros que seguramente piensan igual que Acuña, y esto también hay que decirlo, hay uh-huh. algunas personas que se regodean o se les caen las babas, ¿no? Por escuchar la Acuña decir las cosas que dijo, ¿no? Porque por ahí prefieren ese docente elitista, apolitizado, ¿no? Que o sea, tienen miedo, ¿no? De lo nacional y popular en las aulas, ¿no? Hay mucha gente que por ahí coincide con Acuña, pero hay otro gran sector de la sociedad, me parece que para el que es importante, ¿cuál es el proyecto educativo del país? Y la Reta, me parece que no deja de ser importante, me parece, porque la Reta es un candidateable, sobre todo, ¿no? Y este modelo que tiene la Reta en la ciudad puede ser el día de mañana la oferta electoral para un sector de la sociedad, y esta señora puede ser incluso la ministra de Educación de la Nación en un hipotético, no sé, sí. una hipotética un victoria de la Reta, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, va a ser superministra, porque tengamos en claro que cuando se denostaba al Estado, porque tenía muchos ñoquis adentro, uh-huh. ellos aumentaron en 132.000 funcionarios al Estado. Exacto. Aumentaron la cantidad de ñoquis, o sea, uh-huh. ya, y aparte con un 55% más de remuneración en todos los estamentos. Uh-huh. O sea, que no solamente incrementaron exponencialmente la cantidad de empleados, sino que aumentaron soberanamente las remuneraciones uh-huh. para su gente, para el cuñado, para el sobrino, para la hermana, para el primo, para el marido. Uh-huh. Por eso, me parece que es importante, ¿no? Me parece que no podíamos mencionar, dejar de mencionarlo por lo menos, ¿no? es un tema que me parece que es central, ¿no? Sobre todo porque la Reta viene teniendo una proyección nacional ya hace un par. Me parece que ya salió el discurso de la Reta, se ha movido de gran parte ciudad. De Cambiemos ya se está refugiando ahí como el futuro candidato. Como el también, futuro ¿no? candidato. Bueno, sí, nosotros lo que tenemos que decir que esto, digo, porque ahora por ahí, la semana pasada también lo dije, pero vuelvo a insistir, y digo, no hay que cargar las tintas ahora sobre Macri, ¿no? Porque a Macri le pegan un tortazo y lo descartan y te suben a otro, como la Reta, por ejemplo, o como Vidal, o como, qué sé yo, como cualquiera. Ahora se subieron a defender la Carrió esta semana. Cornejito está dando vuelta. Bueno, no sé, hay muchos personajes, pero digo, lo grave es el modelo. Es lo mismo. El personaje claro. que pongan ahí adelante, para nosotros es igual, porque el modelo es el dañino, ¿no? Entonces me parece que es importante destacar que, sobre todo para los sectores medios de la sociedad, ¿no? Hay algunos, habemos algunos que no vamos a votar nunca ese modelo, habrán otros que siempre van a votar ese modelo, ¿no? Y después hay un montón de personas en el medio que si están distraídos, que si están distraídos podrían votarlo. Bueno, nosotros tratamos de abrirle los ojos. Modelo que se acaba de ir hace dos ayer, minutos, ¿no? Ayer, ¿no? Es que te hablan como si no tuvieran nada que ver con los, con todo lo que pasa. Con el endeudamiento, con el Fondo Monetario. Hablan de, bueno, se quejan de este aporte extraordinario. Uh-huh. No sé si Gastón lo tenés a mano, Leopoldo, que nos están quedando unos minutos. Leopoldo defendiendo en la Cámara, es para escucharlo, la verdad, impresionante. Sí. Va a dejar la vida ahí, me parece, Leopoldo. Pero sí, es que te enoja estos tipos, defender lo indefendible, uh-huh. pararse arriba de una pandemia mundial para sacar provecho para su espacio político. Uh-huh. Pero con gente como Leopoldo vale la pena seguir creyendo en la política. ¿Lo escuchamos, Gastón, un ratito? Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Presidente, este Congreso cada vez que ha tenido que debatir cuestiones que están vinculadas a la distribución del ingreso, de la renta, como se lo quiera denominar, obviamente ha vivido las tensiones que esta cuestión siempre plantea, no solo en el Congreso, sino en la sociedad. Hoy estaba repasando el diario de sesiones de 1985, pero no por una vocación histórica, sino porque es un debate que también reproduce buena parte de los argumentos que aquí se dieron, en ocasión de discutir lo que se denominó el ahorro forzoso, un proyecto enviado por el gobierno democrático del doctor Alfonsín, que curiosamente, o no tanto, a pesar de ser un proyecto más laxo que este, porque preveía precisamente la devolución a 2 años de la sanción de la ley, generó exactamente el mismo debate que estamos transitando aquí. Y ustedes van a identificar muy fácil, lo que les va a resultar difícil es identificar quién lo dijo, pero van a identificar muy fácil los argumentos y cómo están copiados en alguna manera de lo que estamos discutiendo aquí. Un diputado de la oposición de aquel entonces decía: el Poder Ejecutivo ha manifestado que se trata de una contribución y no de un impuesto, pero de ser así, ese propósito no puede cumplirse por el simple hecho de declararlo o denominarlo una contribución, como aquí se dice respecto a la denominación aporte. Es el contenido de la norma lo que califica y la circunstancia de que hay de por medio una retención de capital sin que importe su monto lo que determina la existencia de un tributo. Exactamente los mismos argumentos que acá se están dando para transformar el aporte voluntario o el aporte extraordinario en un impuesto. Y después dice otro diputado, me pregunto, ¿por qué utilizar las palabras tan contradictoriamente? ¿Por qué usamos la expresión ahorro obligatorio? El único ahorro obligatorio o forzoso es el que se practica en los países socialistas. Se implantó en la Unión Soviética y así funciona desde su propia creación. Ahí ahorran todos a la fuerza. Obviamente todavía existía el régimen soviético. Bueno, acá también se ha dicho lo mismo. No se puede sostener, dice la oposición, que existe un ahorro, que existe un aporte obligatorio. Si es aporte, no tiene que ser obligatorio, tiene que ser voluntario. y reemplazan el tema Unión Soviética por la palabra populismo. Dicen, no, este es un impuesto populista. Ya no hablan de que es un impuesto socialista, es un impuesto populista. Yo le voy a ahorrar a algunos diputados para que no se abochornen las intervenciones de los diputados radicales de aquel entonces defendiendo el ahorro forzoso. Pero dado que se ha trasladado la discusión al plano jurídico, quiero decirles que también en aquella época hubo presentaciones en la justicia. Y creo que alguna diputada del bloque de Juntos por el Cambio lo recordó. ¿Y cuál fue el fallo de la Corte? Ya que hay tanta preocupación por lo que va a resultar en la justicia. El fallo de la Corte dijo, el hecho de que el impuesto sobre las altas rentas repercuta solo sobre las personas físicas, escúchese bien, y las sucesiones indivisas, que obtengan ganancias netas superiores, en aquella época 120.000 australes, no importa una infracción al orden constitucional. En tanto, el legislador, a la hora de seleccionar determinado hecho para gravarlo con una carga impositiva, repara en la capacidad contributiva del mismo. Y, por supuesto, declaró constitucional esta norma. Así que el diputado de Juntos por el Cambio de Córdoba, que se preocupaba tanto porque decía que la justicia iba a voltear esto, no se preocupe. Ni es inconstitucional, ni hay doble imposición. Es cierto que seguramente van a encontrar algún juez por ahí que dicte una cautelar, siempre los grupos económicos más concentrados lo encuentran, pero también no es menos cierto que seguramente cuando llegue a instancias superiores, como llegaron todos estos temas, como han llegado recientemente a la Corte, incluso otros temas, la Corte no le va a dar espalda a esto, o la espalda a esto, no solamente porque existe una demanda social, no solamente porque efectivamente esto no tiene nada de inconstitucional, no hay doble imposición, sino porque además yo no sé si va a haber una lluvia de presentaciones. Es probable que alguno se esconda detrás de un gran estudio para no dar la cara y hagan alguna presentación. Pero bueno, ya tienen suficiente con algunos de los argumentos que dieron los diputados acá para tratar de fundar la inconstitucionalidad. Así que lo único que tienen que hacer es copiar la presentación de los estudios, o ustedes copiaron de antemano la presentación que iban a hacer los estudios. No sé, pero alguno de los dos se copió. Lo que quiero decir además, señor presidente, es lo siguiente. Alguien pasó por acá y dijo que esto era salvajismo tributario contra la producción. Salvajismo contra la producción, presidente, fue el tarifazo en dólares que llevaron adelante en la Argentina. Salvajismo contra la producción fue el endeudamiento más alto de la historia argentina, de 100.000 millones de dólares. Salvajismo contra la producción fue desregular el mercado de capitales y permitir una bicicleta financiera que destruyó el aparato productivo de la nación. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a hablar de salvajismo tributario contra la producción? Nadie destruyó el aparato productivo en la Argentina como lo destruyeron ustedes durante el gobierno de Cambiemos. Entonces tengan un poco, ¿cómo le podría decir? De respeto por la realidad. No quiero ser más duro que esto, pero la verdad es que vengan a plantear ustedes que están preocupados por la producción cuando no hace un año dejaron un gobierno que destruyó el aparato productivo de la nación, la verdad que al pueblo argentino no le resulta muy creíble por más que ustedes hagan esfuerzo, presidente. Además, presidente, también preocúpense por otros temas si quieren recaudar. No solamente por lo que hay en los fondos que ustedes dicen están inmovilizados como consecuencia de la corrupción. Podemos apelar también a otros recursos. ¿Qué tal si la empresa Songma devuelve los 500 millones de dólares que se curró con los negocios del peaje, que representan hoy 50 o 60 mil millones de pesos? ¿Qué tal si pagan los impuestos de 70 mil millones de pesos del correo que no los pagan? ¿Qué tal si alguno de los parientes del expresidente que blanqueó ilegalmente capitales, diputado, devuelve lo que blanqueó? Silencio, diputado. Eso es mucho más fácil. Diputado, eso es mucho más fácil, presidente. Vaya redondeando. Además, presidente, silencio, sostener, diputado, y vaya redondeando usted, sí, diputado. También. Y además, presidente, sostener que este gobierno no atendió a las empresas. De 267 empresas con más de 500 trabajadores, que se supone que los titulares de esas empresas pueden estar comprendidos en esto, se le entregó el ATP. Yo ya le di tiempo a los diputados también de Juntos para el Cambio, así que por favor les pido, y le pido al señor diputado que vaya redondeando. Bueno, pero si me interrumpen no puedo redondear. Tiene razón, vaya redondeando. A ver, presidente, este gobierno, reitero, subsidió, o como quieran denominarlo, a 251 empresas con más de 500 trabajadores sobre 267 existentes en el país. Eso es no ayudar a las empresas. Este gobierno subsidió simultáneamente la oferta y la demanda, presidente. Ustedes no hubieran subsidiado nada, ni la oferta ni la demanda, y el país hubiera caído en la pandemia, en el caos. Porque lo único que hubieran subsidiado es la fuga de capital, como la subsidiaron a lo largo de 4 años, presidente. Esta es la realidad. Y además, por último, y con esto termino, presidente, acá se vive la irrealidad. Dejen de leer algunos diarios, vean la realidad, presidente. Dicen que esto es antiempresa. ¡Qué casualidad! Ayer la Cámara Frigorífica de la Argentina decidió invertir 130 millones de dólares en incentivar las exportaciones. Y la Cámara de Automotores decidió duplicar la producción de automotores para el año 2021. Diputado, y en cuanto al campo, presidente, y termino, el campo, diputado, presidente, el campo, presidente, está invirtiendo. ¿Saben por qué está invirtiendo el diputado, campo, presidente? Me voy a obligar a cortarle el micrófono. El campo está invirtiendo y vamos a tener una cosecha mayor porque nadie lo agredió y porque además tienen precios internacionales que le dan rentabilidad. Esa es la realidad, presidente. Lo que marca el sentido, diputado, de una fuerza política, presidente, no es preguntarle qué hace con los pobres, porque todos acá van a decir lo mismo, sino preguntarle qué hace con los ricos. Y nosotros queremos redistribuir los diputado, ingresos en la Argentina. Gracias, presidente. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Muy bien, llegamos al final. Qué orgullo militar con Leopoldo Mora. La verdad, impresionante, Leopoldo. Queríamos acotar que siguen los accidentes en la calle Uruguay y 205. Si alguien de los funcionarios municipales está escuchando, no es tan difícil hacer la mano única en una sesión del Consejo Deliberante. Pónganse de acuerdo si es para afuera o para adentro que van a entrar los autos, pero por lo menos eso, ya que no vamos a hacer lomos de burro, que no vamos a hacer, poner semáforo, que no vamos a esperar en la doble mano, la doble vía ahí de la 205, por lo menos que disminuya el caudal de tránsito, mínimamente. Y bueno, y los semáforos de Cañuelas Norte, ni hablar. Siguen igual. Siguen igual. Sí. Van para los 10 meses ya. Sí, ya tiene 12 muertos ese semáforo. ¿Cuándo cumpleaños los semáforos? Los semáforos. No, igual, yo creo que, muy cortito, creo que hay que convocar al presidente, a los directores, a los gerentes, a los gerentes generales de sendas, picadas, surcos, calles, avenidas, rutas, autovías, etcétera, a solucionar el tema de la avenida Uruguay y la 205 de una vez. Sí, lleva muchos muertos. Hoy hubo otro accidente bastante fuerte. Y no miren para otro lado. El responsable de esto, que se ponga las pilas y actúe. Sí, totalmente. Sí, bueno. Nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Le quiero mandar un saludito a Gaby Cataño, que recién nos está escuchando. Estaba disfrutando de Horacio Robelli, así que me mandó un saludo. También le mandamos a todos los chicos que siempre, ellos sí nos mandan en la red, nosotros nos olvidamos, a Alejandro Silmena, a Martín Marelli, a Carolina, a los chicos ahí, a bueno, no sé, a los chicos del Centro Cultural Volveré, que tienen un programita los sábados y nos mandan saludos, se los mandamos nosotros también. Gracias, Gastón, por el aguante fuera de hora. Buen fin de semana, cuídense, que la pandemia todavía no terminó y no llegó la vacuna. Se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo...